qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Grease tendrá una serie. La clásica película llegará ahora a la televisión y verá la luz en HBO Max, la nueva plataforma que lanzará Warner Media en la primavera de 2020. Esta nueva producción televisiva se titulará Grease, Bridal High, un nombre que alude al instituto en el que estudiaban Danny y Sandy. Por ahora no se conocen grandes detalles de este proyecto, más allá de que recuperará el espíritu de la original con una ambientación inspirada en los años 50 y el protagonismo de los números musicales. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.